Aire que respiro, eres en mi vida, motor y motivo. Al ser tan lejana, hoy tan dentro mío, solo con mirarte me has hecho cautivo. Ocupa mi mente un 90%, tu nombre pronuncio, muero por tus besos. Me emocionaste en mi mundo sereno, te has adueñado de mis sentimientos. Algo me has hecho para que te quiera, dependo de ti como planta la tierra. Que quiero y no me cansa decir que te amo. Le grito al mundo, te amo, te amo. Gustavo Coronel, baile rico, el sabor de la cumbia. ¡Bella! De mis ojos, aire que respira. Eres en mi vida, motor y motivo. Al ser tan lejana, hoy tan dentro mío, solo con mirarte me has hecho cautivo. Ocupa mi mente un 90%, tu nombre pronuncio, muero por tus besos. Emocionaste mi mundo sereno, te has adueñado de mis sentimientos. Ay, ¿cómo has hecho para que te quiera? Dependo de ti como planta la tierra. Sin mover un dedo me has hecho adorarte. A primera vista me enamoraste. Lo que quiero y no me cansa decirte te amo. Le grito al mundo, te amo, te amo. Es la esposa sonando nuevamente. ¡Cuba! Ay, ¿cómo has hecho para que te quiera? Sin mover un dedo me has hecho adorarte. A primera vista me enamoraste. Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decir que te amo. Le grito al mundo, te amo, te amo. Claudio Mianovich.